cerrar, soñando con el cambio sin la oscuridad, sintiendo que los frutos han de llegar, tras tantas horas de trabajo y de soledad.